Pregunta para Vera. Según una cadena que circula por redes sociales, habría llegado a Colombia un arroz de marca Dana, proveniente de Pakistán, contaminado con un virus que solo se ve en ese país. ¿Esto es cierto? Esta noticia es falsa. El INVIMA, entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de calidad de medicamentos, alimentos y bebidas, informó que una vez revisada la base de datos de los alimentos que entraron al país, no encontró certificados de inspección sanitaria de importación del arroz Dana, y aclaró que en Colombia no está autorizada la importación de este cereal desde Pakistán. Además, esta desinformación ya ha sido desmentida también por chequeadores en Venezuela, Bolivia, Panamá y España. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. RCN se identifica con la tranquilidad. Nuevo portafolio de seguros Tranquilidad en Vida. 5 opciones de seguros para cada miembro de su familia, donde los protegen frente a situaciones inesperadas. Y además cuentan con beneficios adicionales para disfrutar en vida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. ¿Sensación de fatiga o cansancio sin razón aparente? Cuida tu hígado. Liverbil. Liverbil, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbil, colerético colagogo. Liverbil, drenado hepático. Liverbil, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbil, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS INVIMA PFM 2011-00-1849. INVIMA PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañaretti y estas son las noticias de la hora en la FM. Los congresistas liberales dejaron en manos del expresidente César Gaviria la última palabra sobre la reforma a la salud. La bancada en el Senado le pidió respeto al presidente Gustavo Petro sobre las decisiones que tome el jefe del liberalismo. En otras noticias, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que ni siquiera un consenso entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa tiene más poder que el Congreso de la República, en donde se definirá si se aprueba o no el proyecto de reforma a la política criminal y penitenciaria. El presidente Gustavo Petro nombró a 4 expertos encargados en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, luego de que en días pasados se abrieran varias vacantes por renuncias y suspensiones. En noticias internacionales, el gobierno italiano decretó el estado de emergencia nacional migratorio durante los próximos 6 meses, esto tras el desembarco en las costas italianas de más de 3.000 personas en los últimos 3 días. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on, play on. singing, everybody dance. Lose yourselves in wild romance. We're going to dance, crying, be outside forever. Come on and sing along. We're going to dance, crying, be outside forever. Come on and sing along. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on. Right here, watch this, you know, right here. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Hoy empezábamos con un clásico de 1982-83 en una versión en vivo en París, uno de los éxitos más importantes de la carrera del señor Lionel Richie, All Night Long. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1977, uno de los éxitos más importantes de los Bee Gees, una canción de una película icónica en la que los Bee Gees tuvieron mucho protagonismo, al igual que su actor principal, John Travolta. Y este es uno de los temas más importantes de esa película. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y dice así, por los Bee Gees de la película Saturday Night Fever, aquí está Night Fever. FM. Un día como hoy, nace en 1966 una de las voces más lindas de Inglaterra, la maravillosa Lisa Stansfield. Estamos recordando una canción que ella grabó en 1997, un tema original de su gran ídolo de toda la vida y de hecho su amigo, el señor Barry White. Barry White hizo este tema originalmente en 1973 en su álbum Stone Gun y Lisa Stansfield hizo este cover en los 90, uno de los éxitos más importantes de Barry White y también uno de los clásicos de la carrera de Lisa Stansfield. Esta versión fue simplemente espectacular. Esto se llama así, Never Never Gonna Give You Up. Vamos a continuar ahora con un éxito del 2002 por Ashanti. Aquí está Foolish.

Anita Baker nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard. De 1986, el tema Sweet Love. Vamos ahora con un cover, un tema que originalmente fue grabado por Michael Jackson con los Jackson 5 en 1970, y la versión original fue número 1 en los Hot 100 de Billboard. Esta también fue número 1 y fue uno de los grandes éxitos de la carrera de Mariah Carey. Se grabó en vivo en su presentación en MTV Unplugged en 1992, uno de los momentos icónicos de su carrera. Aquí a dúo con Trey Lawrence está Mariah Carey con I'll Be There. Sabor de la Noche.

was wrong, oh baby, wasn't right. I tried to find what we had. Do you say this was all we shared? We were scared. This affair we lead, I love and true. Something happened along the way. Yesterday was all we had. Something happened along the way. Used to be happy, sad. FM. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Understand how it could be until you shared your secret with me. Something's coming over. Something's coming over. Something's coming over me. My baby's got a secret.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Stevie Wonder con un tema que, si no estoy mal, fue número 4 en los Hot 100 de Billboard del álbum Inner Visions de 1973, un tema que de hecho tuvo un cover después muy importante por los Red Hot Chili Peppers. Este disco, Inner Visions, fue el primero de 3 consecutivos de Wonder que se ganaron el Grammy al álbum del año. El segundo fue Fulfillingness First Finale del 74 y el tercero fue Songs in the Key of Life del 76. Inner Visions tenía canciones tremendas, como por ejemplo Too High, Visions, Living for the City, Golden Lady, Don't You Worry About a Thing, He's Mr. Know-It-All, o esta canción que dice así, Higher Ground. Vamos ahora a despedirnos con un tema de una película de 1996 protagonizada por Michael Jordan, Bugs Bunny y todo el combo de los Looney Tunes. Por los Quad City DJs, aquí está Space Jam. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Space jam.